aquí estamos los Radionautas. Como todos los sábados, navegando por la historia y tiempo. Y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Hipólito Zumbay. Redon Oriones, de la manzana 33. Nosotros somos la burga, sacamos colaborando por el premio de la feria de la manzana 27 y la 13. Radionautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. La gente. Manzana, colocamos canasto, entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás prácticamente no podemos los chicos, hemos empezado a trabajar con la identidad, la educación intercultural bilingüe. Nosotros como CEL, hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radionautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM Duance. FM Duance. Y aquí estamos los radionautas para compartir las próximas dos horas con ustedes como lo hacemos todos los sábados. Y estamos aquí en este sábado 17 de octubre, con un día espectacular, un verdadero día peronista, ¿no? Y bueno, y pensar que un 17 de octubre de 1945, los trabajadores, los descamisados, iban paso a paso inundando la Plaza de Mayo para mojar las patas en la fuente del privilegio de la oligarquía vendepatria. Los obreros argentinos irrumpen en la Plaza de Mayo pidiendo la libertad de Perón, que estaba recluido en la isla Martín García. Pero a pesar de la ceguera de la clase dominante, el ingreso masivo de la clase obrera argentina a la vida política del país sería irreversible. Una verdadera gesta histórica de la clase trabajadora, donde el pueblo comienza a ser protagonista de su propia historia. Y esta semana, cientos de campesinas y campesinos y pueblos originarios llegaron a la ciudad de Buenos Aires. Llegaron para hablar con las autoridades del Ministerio de Agricultura, así que para traernos noticias de la situación del campo, del otro campo, del que los medios no muestran, del campo con campesinos. Sí, los radionautas estuvimos allí, así que en este programa tendremos la posibilidad de escuchar y compartir sus voces. Y habrá muchas, la mayoría muy jóvenes, y vamos a comenzar con una muy especial, que es la voz de Isabel, que vino desde Jujuy acompañando a sus padres. Soy Isabel, quiero mandar saludos para los chicos del barrio. Oriones. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla. Y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos, yo Juan te llamo. Yo me entrego a ti en este canto. Tómala, tómala, tómala, tómala, tómala. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, saco de palabras,

derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, el sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornadla con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalanad la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Muy bien, y ahora queríamos compartir una noticia: que se cumple un año de la creación de Carta Abiertas del Gran Buenos Aires Sur, así que los compañeros nos invitan a festejar este sábado 17 de octubre a las 17 horas en la Casa de la Cultura de Almirante Brown, que está ubicada en Esteban Adrogué 1224. Así que nos invitan para festejar un año de encuentros de Carta Abierta Sur, y además para festejar el voto sí positivo de la nueva ley de medios audiovisuales. Por eso y por muchos más festejos, por muchas más cosas, festejaremos nuestro año de tantas vivencias, con encuentros de valiosos compañeros, transitados con pasión y compromiso. Ese compromiso y esa pasión que viene de largos recorridos, que no se detiene, y más aún hoy toma nuevo impulso y se renueva en la lucha. Así que vamos, compañeros, y vamos por más, por una nueva ley de entidades financieras, por recuperar nuestras riquezas naturales, por un país con oportunidades para todos, por un pueblo feliz, como lo soñaron todos nuestros héroes, los de ayer y los de hoy. Por otro año unidos para que no nos venzan. Y sigue, sin duda alguna, la lista de sueños, y seguirán los sueños, y para que se cumplan las utopías. Así que desde aquí, desde Radionautas, les enviamos un gran saludo a los compañeros para que, entre todos, sigamos construyendo sueños. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no.

Y comenzamos así la segunda hora de Radionautas, aquí navegando por la historia del tiempo. Y queríamos contarles que cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial por la Soberanía Alimentaria, que es, entre otras cosas, el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y accesibles, y el derecho también a decidir cómo se produce, para quiénes se produce, qué se produce y quiénes lo producen. Y durante toda esta semana se realizaron una serie de actividades en torno a la soberanía alimentaria en el marco de la campaña mundial impulsada desde la Vía Campesina en más de 50 países. El Movimiento Nacional Campesino fue el que realizó una serie de actividades durante esta semana, y este movimiento está integrado por mujeres y hombres, jóvenes, ancianos y niños, miembros de comunidades indígenas y campesinas, organizados en distintos territorios que luchan por la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral, defendiendo el modelo campesino de producción agroecológica y sustentable en defensa de los bienes naturales y de la vida. Y aquí en nuestro espacio, en Radionautas, estamos tratando de construir puentes culturales entre el urbano y lo rural, que estrechen lazos solidarios y poder compartir de esta manera saberes. Y hoy, al principio del programa, comenzamos haciendo un recorrido por nuestro barrio, y ahora los invitamos a escuchar las voces de los territorios campesinos e indígenas, por supuesto acompañados con música. Me vuelvo al monte, hermanos, donde mi tata ha nacido, como urpila del monte elevo un canto sufrido. Ya luchan changos con el sudor campesino, ya ni un milímetro más que está Dios es de mis hijos. Horno de barro y mortero, horcón y rancho de adobes, salitrales y esteros, chichilo niño del monte. Dulce, vuelvan al monte, hermanos, que la pacha es la que sufre. Pacha la que sufre.

acordeón, gimiendo paso lento chamame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra de coquebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un don cosa fucay, y será en el suco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón. Ecológicas, pero ese es un tremendo parte. Nosotros, Misiones, problemáticas ambientales, es problemática de plantación de espino. Sí, es el problemática principal de las ambientales que tenemos. El pino antes era plantado y se hacían carpidas y todo. Tenías empleo, los compañeros que no tenían trabajo, tenías empleo en la carpilla, en la macheteada. Ahora, después de todo esto que vino, los grandes plantadores de pino, que nosotros allá nos llamamos chilenos, pero es de los yanquis. Pero nosotros allá nos llamamos chilenos. Y esa parte de... el ambiente ecológicamente estamos muy muy mal, porque vinos ahora se terminó la carpida, terminó el trabajo de los compañeros, ¿no es cierto? Porque vino una fumigación que un producto químico que ocupan para levantar el pino, ocupan 5 clases de productos químicos para levantar el pino, para matar los matayuyos y todo eso. Entra 5 clases de agroquímico que está fundiendo. Ahora algunos arroyitos no tienen ni mojarra, ya no tienen más. Y en el marco de la campaña global por la soberanía alimentaria, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y Vía Campesina están desarrollando actividades que comenzaron ya el jueves, este jueves pasado, con un acampe por la soberanía alimentaria frente al Ministerio de Agricultura, y que ayer viernes marcharon hasta la Plaza de Mayo en el mismo marco. Hoy sábado están realizando ya un encuentro de pensadores y pensadoras de la tierra y el territorio en la sede de CETERA Capital, y a partir de las 2 de la tarde en Plaza Italia se va a estar desarrollando el encuentro de los pueblos que viven con los bosques, que va a tener un cierre mañana domingo también en Plaza Italia de 14 a 18 con un festival por la biodiversidad y resistiendo a los agronegocios forestales. Y en estos encuentros también nos encontramos con una vecina de aquí de la zona sur de Monte Grande, que está trabajando solidariamente en un centro cultural de Monte Grande, así que ahora los invitamos a escucharla. Bueno, mi nombre es Dayana, soy de Monte Grande, voy a un centro comunitario llamado Los Gurises, y bueno, lo que nosotros hacemos De lunes a viernes estamos. Los martes tenemos taller de sexualidad con chicas entre 12 para arriba. Los miércoles hay un taller de chicos para que estudien. Después tenemos a la tarde, tenemos un Yo Si Puedo donde estudian gente grande. Después los jueves tenemos el espacio de jóvenes, donde organizamos distintos tipos de cosas. Hay muchos chicos que están metidos en la droga, que pudimos enseñarle a que pueden salir, que no es todo solamente la droga. Sacamos muchos chicos de la calle, organizamos unas fiestas, ahora estamos en una fiesta hicimos una fiesta para recaudar fondos para el centro comunitario, nos salió bastante linda. Después los sábados tenemos un grupo de murga, tenemos después cocina donde cocinamos. Estamos casi todo el tiempo ahí adentro. Después, hoy vinimos, el motivo del que porque estamos acá es para apoyar a los campesinos, porque es lindo comer sano y siempre chatarra, porque hoy en día la mayoría de los chicos, ¿qué es lo que comen? Sándwiches, pancho, pati, lo primero que se les cruza, y no es así. Y aparte venimos porque hay muchos campesinos que hoy en día no tienen nada, les sacan todo. El mes pasado fuimos a un campamento en Salta, y bueno, y fuimos a la casa de un compañero de Salta que él nos contaba que le sacan todo le sacaron, la mayoría de la tierra. Bueno, y el sueño de nosotros es enseñarle a la gente que los jóvenes no somos solamente la vida de estar en la esquina, sino que lo único que queremos es demostrarle que no son el futuro de los pibes. Nosotros tenemos muchos sueños y no es solamente estar parado en una esquina fumando o tomando. Nosotros tenemos muchas ilusiones, muchos sueños. Que se quiera acercar al centro comunitario de nosotros, no hay problema. Queda en Monte Grande, barrio Santa Isabel. Y bueno, pero poquito a poco nosotros vamos construyendo nuestro lugar. Ahora recaudamos fondos para hacer una peña, están todos invitados. Vamos a hacer una peña y bueno, y a esa peña lo que saquemos, tenemos pensado hacer un lugar mejor para nosotros, algo de material, porque no podemos, es muy chiquito el centro de nosotros y queremos construir algo más grande para nosotros. Y bueno, y eso es todo lo que nosotros hacemos día a día. De esta manera vamos terminando así esta emisión de Radionautas, en la cual hemos viajado por territorios urbanos y campesinos y hemos celebrado una vez más esta fiesta de la comunicación que posibilita la radio. Y hemos compartido voces de los territorios campesinos, son las voces de los hermanos que nos traen noticias en este puente cultural que estamos tratando de construir, que nos permite compartir saberes que nos enriquecen mutuamente. Además, este programa ha estado dedicado a nuestra madre tierra y que mañana, ¿no?, desde aquí enviamos un gran saludo para que todas las familias campesinas y urbanas tengan un buen día. Sí, les enviamos un saludo entonces desde aquí, desde Don Orione, hasta el próximo sábado cuando nos reencontremos a las 10 de la mañana aquí en la 94.7 FM Dimensión. Y bueno, la despedida de hoy estará a cargo de un integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es Rally Barrio Nuevo, con su tema Esta Historia. Vamos desandando este camino. Vamos resistiendo en este olvido que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia. Somos artesanos de memorias, está lleno de rostros nuestro amor, está lleno de sangre.